Bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa número 16 de Cuestiones Internacionales. Es el primero de tres programas sobre las armas nucleares. Fue grabado el 22 de agosto de 2020. ¿Cómo fueron destruidas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? Hace 75 años, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos detonó una bomba nuclear sobre la ciudad portuaria japonesa de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, se lanzó una segunda bomba nuclear sobre Nagasaki. Ambos ataques contaron con el consentimiento formal del gobierno del Reino Unido. Es importante comprender lo que sucedió. Es más importante aún entender por qué. Esta serie de tres programas explorará estas cuestiones. La bomba que se lanzó sobre Hiroshima era una bomba de uranio llamada Little Boy, o sea, niño chiquito. La segunda bomba, lanzada sobre Nagasaki, era de otro tipo. Era una bomba de implosión basado en plutonio. Se llamaba Fat Man, o el gordo. En instantes, las bombas devastaron las ciudades. Para aumentar la destrucción de las instalaciones y de las personas, las bombas fueron diseñadas para explotar a varios cientos de metros sobre el suelo. Eso permitió que las ondas explosivas se expandieran. Este programa es el primero de tres. Hoy examinaremos estos primeros y únicos usos de armas nucleares en un conflicto armado. La semana que viene examinaremos cuáles pueden haber sido las verdaderas razones detrás de esta aniquilación de decenas de miles de civiles. Y finalmente, en el tercer programa, veremos cuáles estados tienen actualmente armas nucleares, dónde y con qué capacidad destructiva. También veremos los intentos fallidos de abolir estas armas de destrucción masiva. Entonces, las cuestiones internacionales para hoy son: ¿qué pasó en Hiroshima y Nagasaki hace 75 años? ¿Y cómo se preparó esta masacre? Primero, ¿cuál fue el impacto de las bombas nucleares? Las cifras de víctimas de los bombardeos son muy controvertidas. Sin embargo, sobre un periodo de 4 meses, es posible que casi 250,000 de personas hayan muerto debido a los efectos de los bombardeos. Aproximadamente 2/3 de ellos murieron en Hiroshima y 1/3 en Nagasaki. Hiroshima tenía importantes fuerzas e infraestructura militares, pero en ambas ciudades la gran mayoría de los muertos eran civiles. Murieron por los impactos de las explosiones, por incineración, por las infecciones y las enfermedades, y por envenenamiento y por quemaduras a causa de la radiación. Durante los años siguientes, mucha gente siguió muriendo debido, por ejemplo, a los cánceres relacionados con la radiación. La leucemia fue el cáncer más común. Los niños fueron los más afectados. Además, los estudios han proporcionado evidencia de deformidades y otros problemas en algunos niños nacidos después de los ataques. Estos problemas pueden haber estado relacionados con la radiación de las bombas. Esos problemas incluían cabezas pequeñas, discapacidad mental y deterioro del crecimiento físico. Aproximadamente la mitad de las muertes en cada ciudad ocurrieron el primer día. Mucha gente quedó carbonizada en la explosión. En algunos casos, quedaron marcadas las sombras de las personas en las carreteras, en los escalones o en las paredes. Se cree que una de las sombras es de una mujer de 42 años, llamada Mitsuno Koshitomo. Aparentemente, ella había estado sentada en los escalones de la sucursal de Hiroshima del Banco Sumitomo. Estas sombras se conservan hoy día en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Japón se rindió a las Naciones Aliadas el 15 de agosto de 1945. Esto fue 6 días después del bombardeo de Nagasaki y de la declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón. La invasión soviética de la provincia de Manchuria, en el noreste de China, que estaba ocupada por los japoneses, fue otra señal para los japoneses de que habían sido derrotados y que debían rendirse. ¿Qué tan poderosas eran esas bombas atómicas? Las bombas atómicas eran exponencialmente más poderosas que cualquier bomba existente hasta ese momento. Las dos bombas que explotaron sobre Japón se basaron en la fisión nuclear. La fisión nuclear es el proceso para liberar la energía que une a los átomos. La fisión, como sugiere la palabra fisura, divide el núcleo de un átomo en 2 o más fragmentos. Como resultado, se liberan neutrones y mucha energía. Al utilizar explosivos convencionales dentro de las bombas, se generó una masa crítica de presión sobre el uranio, en la primera bomba y sobre el plutonio en la segunda. Esto creó una reacción nuclear en cadena que liberó inmensas cantidades de energía y de radiación. Por ejemplo, la fisión de 1 kilogramo de uranio libera tanta energía como la quema de alrededor de 4.000 millones de kilogramos de carbón. La fuerza de las explosiones generalmente se mide contra la energía liberada por un alto explosivo convencional llamado TNT. El TNT es una abreviación de trinitrotolueno. Las explosiones se miden en términos de toneladas métricas de TNT. Este explosivo se utiliza ampliamente con fines comerciales y también por terroristas. Por ejemplo, una bomba que contenía 0.5 kilo de ese explosivo había sido colocada afuera de un edificio en la ciudad de Buenos Aires en 2018. Esto se hizo presuntamente por instrucciones de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, la AFI. Para comprender la escala de las explosiones nucleares, uno puede pensar en la reciente devastadora explosión en Beirut, el Líbano. El 4 de agosto de este año, 2020, se estima que explotaron 2.750 toneladas de fertilizantes. Los fertilizantes contenían nitrato de amonio. Se puede mezclar este producto con otras sustancias, como el queroseno, para fabricar bombas improvisadas. Por ejemplo, esa combinación fue la base de la bomba terrorista utilizada en el atentado en Oklahoma, en los Estados Unidos, en 1995. Esa explosión destruyó un gran edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Mató a 168 personas, un ex militar de los Estados Unidos y veterano de la guerra del Golfo en Irak, Timothy McVeigh, fue ejecutado por el crimen. Se entiende que la explosión en el Líbano fue un accidente provocado por negligencia. Explosiones accidentales similares habían ocurrido en Texas, en los Estados Unidos, y en Toulouse, en Francia. La explosión del Líbano destruyó gran parte de Beirut y mató a decenas de personas y hirió a miles más. La explosión se escuchó en la isla de Chipre, en la Unión Europea, a una distancia de 200 kilómetros. Eso es lo mismo que escuchar en Punta del Indio una explosión en Punta del Este, Uruguay, o en Zárate, provincia de Buenos Aires. Esa explosión midió entre 3,3 y 4,5 en la escala sísmica de Richter. Tenía la fuerza equivalente a 200 a 300 toneladas de TNT. En comparación, la fuerza de la bomba que explotó sobre Hiroshima midió unas 15.000 toneladas de TNT. Eso equivale a 50 veces el tamaño de la explosión recién en Beirut. Además, se consideró que la bomba en Hiroshima era muy ineficaz Parece que solo el 1,7% del material de la bomba se fisionó. La bomba lanzada sobre Nagasaki fue aún más fuerte. Tenía una fuerza estimada de 22.000 toneladas de TNT. Sin embargo, esa bomba mató a menos personas y causó menos daños. Falló su objetivo por unos 3 kilómetros. Como resultado, las colinas cercanas daban sombra a parte de la ciudad y a su población. Las armas nucleares modernas pueden ser 3.000 veces más poderosas que la bomba de Hiroshima. Combinan elementos químicos con ese proceso de fisión para luego producir otra reacción nuclear llamada fusión nuclear. La fusión nuclear fusiona 2 o más núcleos atómicos. Así libera inmensas cantidades de energía. Examinaremos tales armas nucleares modernas en el próximo programa. Aquí haremos una pausa para escuchar música de Irlanda. La música instrumental se llama Misha Era. Fue compuesta por Sean Urieda. Después de esa música, continuaremos analizando qué pasó hace 75 años en Japón cuando los Estados Unidos devastó a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con dos bombas nucleares. ¿Qué había pasado antes de los bombardeos? En 1945, el último año de la Segunda Guerra Mundial, los países que luchaban contra Japón, llamados los aliados, se prepararon para invadir a Japón. Los preparativos incluían bombardeos con bombas convencionales e incendiarias, que antes de los ataques nucleares ya habían devastado 67 ciudades japonesas. La guerra en Europa había concluido cuando Alemania firmó su rendición el 8 de mayo de 1945. Entonces, los aliados enfocaron toda su atención a la guerra del Pacífico. Los aliados habían pedido la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas Imperiales Japonesas en la Declaración de Potsdam, el 26 de julio de 1945. La alternativa sería, según la declaración, la destrucción rápida y total de Japón. Japón no aceptó el ultimátum y la guerra continuó. Pero en agosto de 1945, el proyecto Manhattan en los Estados Unidos había producido dos tipos de bombas atómicas. Dos aviones Boeing B-29 Superfortress transportaron las bombas desde las Islas Marianas del Norte. Las islas están en el Océano Pacífico, a 2.500 kilómetros al sur de Japón. Fueron capturados en junio de 1944 por el ejército de los Estados Unidos, después de una batalla salvaje. Aproximadamente 3.000 militares estadounidenses murieron en esa batalla. Y de las 30.000 tropas japonesas que defendían la isla de Saipán, menos de 1.500 quedaron con vida cuando terminó la batalla. También murieron muchos civiles. Por ejemplo, aproximadamente 1.000 civiles se suicidaron tirándose por los acantilados. Las islas son ahora un territorio de los Estados Unidos. La captura de las islas fue muy estratégica. Acortó la distancia de vuelo a Japón. Y el 25 de julio de 1945 se emitieron órdenes de lanzar bombas atómicas sobre cuatro ciudades japonesas. Como sabemos ahora, fueron atacadas dos ciudades y no cuatro. ¿Fueron los ataques nucleares los más letales de la guerra? Los bombardeos nucleares no fueron los ataques más destructivos ni los más letales de la guerra. En mayo de 1945, el 75% de las bombas lanzadas sobre Japón eran bombas incendiarias. Estas fueron diseñadas para quemar las así llamadas ciudades de papel de Japón. Estas bombas de fuego utilizaban fósforo y nafta. Estos combustibles se mezclaron con una especie de gelatina. Eso hizo que la mezcla se pegara a cualquier superficie, humana o material que tocara. Las bombas incendiarias fueron lanzadas por cientos y miles de aviones en cada ataque. Muchas ciudades japonesas sufrieron daños terribles. Algunas fueron destruidas hasta un 97%. El bombardeo incendiario de Tokio en la noche del 9 y 10 de marzo de 1945 fue el ataque aéreo más letal de la historia. El área destruida por el fuego y la pérdida de vidas fue mayor que cualquiera de los dos bombardeos atómicos. Ese bombardeo incendiario de Tokio había matado a unas 100.000 personas. Destruyó 41 kilómetros cuadrados de la ciudad de Tokio y más de un cuarto de millón de edificios en una sola noche. En las ciudades de Hiroshima y Nagasaki juntas, murieron más personas, pero murieron durante varios días, semanas, meses y años. Los Estados Unidos y el Reino Unido también habían lanzado ataques similares con bombas incendiarias contra ciudades de Alemania. Por ejemplo, en febrero de 1945, más de 1.200 aviones bombarderos atacaron la ciudad de Dresden, en el este de Alemania. Se estima que la tormenta de fuego mató a más de 20.000 personas en una sola noche. La mayoría eran civiles, y la ciudad medieval fue reducida a cenizas. ¿Cómo se desarrollaron las bombas atómicas? La creación de las bombas se debió a los descubrimientos de los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann en 1938. En consecuencia, en 1939, Alemania estableció proyectos para desarrollar energía nuclear y armas nucleares. En 1933, el científico ganador del Premio Nobel, Albert Einstein, había renunciado a su ciudadanía alemana debido a su oposición al partido nazi. Él era judío, y los nazis ya habían iniciado su persecución de comunistas, judíos y otros. Einstein eligió vivir exiliado en Estados Unidos. Él y otros científicos temían que la Alemania nazi desarrollara armas atómicas antes que cualquier otro estado. Escribieron cartas sugiriendo que Estados Unidos debería comenzar la investigación de armas nucleares. Esto llevó al proyecto nuclear en los Estados Unidos llamado el Proyecto Manhattan. Los cálculos iniciales sugirieron que se necesitarían toneladas de uranio para cada bomba. Pero en 1941, un informe británico indicó que solo se necesitaban de 5 a 10 kilogramos de uranio-235 enriquecido para cada bomba. Este descubrimiento facilitó dramáticamente el desarrollo de una bomba. En lugar de tener que transportar grandes bombas nucleares en barco, por ejemplo, ahora se podrían lanzar bombas más pequeñas desde aviones de combate. El Acuerdo de Quebec de 1943 amalgamó los proyectos nucleares del Reino Unido y Canadá con el proyecto Manhattan de los Estados Unidos. El nuevo proyecto, basado en el Laboratorio de los Álamos, en Nuevo México, estuvo bajo la dirección de Estados Unidos. Como dije antes, se desarrollaron rápidamente dos tipos de bombas. Ambas bombas se basaron en la fisión nuclear, pero utilizaron diferentes materiales y tenían diferentes mecanismos para provocar las explosiones. Como ya expliqué, la primera bomba utilizada en Hiroshima se llamó Little Boy y usó uranio. El otro, conocido como Fat Man, el gordo, era más potente y eficiente, pero era más grande y complicado. Utilizaba plutonio que se había creado en reactores nucleares en Hanford, Washington. Y los proyectos nucleares en Alemania, que mencioné anteriormente, nunca tuvieron éxito. ¿Cómo se seleccionaron Hiroshima y Nagasaki para su destrucción? Una vez que quedó claro que pronto se crearía una bomba, se estableció un comité para elegir objetivos potenciales. Se seleccionaron 5 ciudades, incluida Hiroshima. Es importante señalar que Nagasaki no se incluyó entre los 5 objetivos. Uno de los objetivos era medir el impacto de las bombas en las personas y en la infraestructura. Las 5 ciudades habían quedado casi intactas durante los bombardeos convencionales. Se decidió no atacar estas ciudades antes de los ataques atómicos. Era importante tener el menor daño posible en las ciudades antes de los ataques atómicos. Esto facilitaría evaluaciones precisas de los daños causados por las bombas atómicas. Hiroshima tenía una importante infraestructura militar, incluido el puerto, pero también se eligió por su tamaño y por su topografía. Se creía que las colinas circundantes enfocarían o amplificarían el efecto explosivo. Esto aumentaría considerablemente el daño causado por la explosión. El comité también afirmó que los factores psicológicos eran de gran importancia. Esto fue, en primer lugar, para obtener el mayor efecto psicológico en Japón. Y en segundo lugar, hacer que la explosión fuera lo suficientemente espectacular como para ser inmediatamente reconocida internacionalmente. Como he dicho, Nagasaki no estaba inicialmente entre los 2 primeros objetivos de la lista. La ciudad de Kokura había sido elegida como el segundo objetivo. Una combinación de errores de vuelo, el humo de otros bombardeos incendiarios y la capa de nubes hizo que los 3 intentos de lanzar la bomba sobre Kokura no tuvieran éxito. Por lo tanto, el vuelo fue desviado a Nagasaki. Ahí pudieron descargar la bomba, destruyendo la ciudad. les quedaba apenas la cantidad de combustible necesaria para regresar a su base en las Islas Marianas. ¿Qué vamos a analizar en los dos siguientes programas? La semana que viene continuaremos examinando estos dos únicos bombardeos nucleares de la historia. Analizaremos las razones dadas oficialmente, pero también veremos cuáles podrían ser las verdaderas razones detrás del asesinato de decenas de miles de civiles. Examinaremos las implicancias geopolíticas inmediatas de los dos ataques nucleares. En el tercer y final programa, dentro de dos semanas, analizaremos el estado actual de la carrera por las armas nucleares. Veremos cuáles estados poseen cuáles armas nucleares, dónde y cuántos. Y en ese programa final examinaremos los intentos fallidos de abolir estas armas de destrucción masiva. Ahí completamos el primer programa sobre este tema. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas y los viernes a las 13 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Mae eterna ar nioen Er a deimala den chodl shahi Ma hefn an sperfan am coel Dog theim an ac broche log time Lain yan naming is talk low. The brairs, the beol tani bine. The lamus feyen dull tro. Is her erin. Ni nosen kei A grogil di porcio clion fein Isco hoer o meddwl lam sgriw Baing e goer la bon cynni na grel o fain oer o ein ie cei ni la corge brohos o liam fein con oras ei an haf na tiw Ach moshi dre roche ma ven Ni nordon